Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de perdición. Bienvenidos al 62º capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers de la misma. Bueno, Perdición, conocida en todo el mundo, menos en España, como Double Indemnity, ya sabemos cómo son los pavos estos que le ponen los títulos a las películas, es una película americana de 1944, dirigida por el conocidísimo Billy Wilder. Billy Wilder, director al que todos deberíais conocer, porque hizo pelis, aparte de esta, como Días sin huella, El crepúsculo de los dioses, de la que algún día tengo que hablar, Sabrina, aunque a mí esta no me gusta demasiado, pero no es mala, yo qué sé. La tentación vive arriba, Irma la dulce, El apartamento, Con faldas y a lo loco, de esa también tengo que hablar algún día, La vida privada de Sherlock Holmes, otra de las que también tengo que hablar, Primera plana, otra de las que también tengo que hablar, Dios, este pavo es la polla. Está protagonizada por Fred McMurray, tipo al que yo solo conozco, aparte de esta peli, del apartamento, con Wilder también, y de Un sabio entre las nubes, o En las nubes. No me preguntáis por qué conozco esta peli, pero la conozco. También sale Barbara Stanwyck, una chica preciosa, preciosa, totalmente preciosísima, a la que yo solo conozco de Las tres noches de Eva y de Juan Nadie. Y luego sale por ahí también el amo. Sale Edward G. Robinson, que ya apareció por El Robbery cuando hablamos de Cayo Largo, y sin duda volverá a aparecer porque este tío es Dios. Cada vez tengo claro que es mi actor de cine negro favorito. Este tío es enorme en todo lo que hace, tiene una versatilidad tremenda. En cada película hace de algo diferente y es la pollísima. O sea, Edward G. Robinson es la polla este señor. Pero bueno, esta película está basada en la novela de James M. Cain, que en España se llamó Pacto de Sangre. Vamos a aclarar un poco las cosas. El libro y la película, obviamente, se llama en su idioma original Double Indemnity. Eso quiere decir doble indemnización. El libro en España se llama Pacto de Sangre, y la película directamente se llama Perdición. Estos pavos de marketing no saben mucho, la verdad. Es decir, si te mola el libro y quieres ver la peli, no la encuentras porque no se llama igual. Si te mola la peli y quieres leer el libro, tampoco lo encuentras porque tampoco se llama igual. Joder, doble indemnización, no es tan difícil. Y tiene sentido, en más sentido que los otros dos títulos. Pero bueno, habrá que llamarle Perdición, que es como la conoce aquí la gente. James M. Cain, el autor de la novela, por si no lo sabéis, es el tío que escribió también El cartero siempre llama dos veces. Novela genial, con dos pelis bastante buenas, la verdad también. No le llegan a la altura de esta, ni de lejos, pero están muy bien. Y bueno, una cosa curiosa a comentar de esta película es que el guión de la película, basada en la novela de este señor, como digo, está escrito a medias entre Billy Wilder, el director, y el grandísimo, enorme y genial Raymond Chandler. Raymond Chandler, que es el escritor del Sueño Eterno, esa película que también tiene capítulo del Robbery, y donde empiezo la peli empiezo el podcast diciendo que no me enteré de una mierda de lo que iba la película. Es el escritor de la novela. O sea, es un clásico de novela negra, es junto con Dashiell Hammett es el más grande. Yo diría incluso que es más grande que Dashiell Hammett, más que nada porque tiene más novelas famosas. Y es genial que guionice esta película junto a Wilder. Pero bueno, ¿de qué va esta peli? Pues va de Walter Neff, que es el tío que interpreta a McMurray, que en la novela, en vez de llamarse Walter Neff, se llama Walter Huff. No sé por qué aquí le llamaron Walter Neff. Es un vendedor de seguros que un día le va a intentar vender un seguro a un tipo que no... Es un tío tacaño, es un tío que borracho, que no quiere seguro de vida. Piensa que es un gasto de dinero y no quiere. y conoce a su mujer. Su mujer, Phyllis Dietrichson, interpretado por la Barbara Stanwyck, que está preciosa, que en la novela se llama Phyllis Nierdingler. Me mola más Dietrichson, ¿qué queréis que os diga? El caso es que se enamora de ella nada más verla, pero tremendísimamente. ¿Qué coño? Yo creo que si vemos esta escena donde ella baja por las escaleras y enfocan a sus pies y luego se la ve entera, toda rubia, en plan de hola, soy una rubia mujer fatal de los años 40, creo que todos nos enamoraríamos de ella. Pero el caso es que Walter se enamora, pero a dolor. Descubre que esta chavala lo que intenta básicamente es contratar un seguro para luego cargarse al marido y cobrar el seguro. Pero esto tiene un poco de truco, la verdad, porque no es eso. A ver, la tipa no quiere al marido y el marido tampoco la quiere a ella. De hecho, ella fantasea con matar a su marido, fantasea. Y esto tiene que quedar muy claro. Ella en ningún momento dice voy a matar a mi marido, sino que, joder, como a todos nos pasó alguna vez, ¿no? Alguien que nos cae mal, pues decimos, joder, ¿qué pasaría si estuviera muerto? Y eso no quiere decir que vayamos a matar a nadie, porque si no seríamos unos enfermos. Pero el rollo de decir que eso, ¿qué pasaría si muriera alguien? Es algo muy humano, es algo muy normal. Y es lo que hace esta tipa. Pero este hombre, este vendedor de seguros, todo emocionado, dice, joder, estoy perdidamente enamorado. La tipa también se enamora de él ahí de una forma muy rara. Y efectivamente trazan un plan para matar al marido. ¿Qué pasa? Que este plan, obviamente, ya lo dice el personaje de Edward G. Robinson, sabio él como siempre, dice que no hay el asesinato perfecto, no existe. ¿Por qué dice esto? Bueno, porque el personaje de Edward G. Robinson, que se llama en la película Barton Kais, es el jefe de Walter Neff, en esta agencia de seguros, y es el que se dedicará cuando el asesinato se realice a ver si es un asesinato de verdad, si la tipa puede cobrar el seguro o no. El caso, Walter Neff y Phyllis Dietrichson empiezan a verse, se lían ahí a muerte, hay escenas de besos muy chulas y van planeando el asesinato. Realmente es Walter quien va planeando todo el asesinato, ella solo le obedece. El asesinato tiene que ser en un tren y básicamente van a hacer como que se cae del tren. Esto se le facilitan las cosas cuando el tío tiene un accidente y tiene muletas. Y es muy divertida la... Bueno, muy divertida. A mí me divierte porque soy un tío chungo. Pero me gusta mucho la escena en la que Walter va a, junto al marido este, a que firme el rollo del seguro. Porque está su hija allí y al tío le da mal rollo, ¿no? Que esté su hija allí. Su hija está interpretada por una actriz preciosa, Jane Heather, que también colaboró con McMurray en otra peli, en Murder, He Says, que es la otra peli que conozco de este hombre y la única que conozco de esta mujer aparte de Perdición. Y bueno, esta chica es muy guapa también, hay un par de chicas sexys aquí en esta peli. Y básicamente el tío le hace firmar ahí al padre con toda la sangre fría del mundo. Y hasta que efectivamente lo matan. Una cosa muy curiosa de esta peli, que se me olvidó decir, es cuando empieza. Esta peli, por si no lo sabéis o por si no os habéis dado cuenta, es cine negro. Pero negro, negro, pero poco más negro puede ser. Podría ser un poco más negro, luego diré por qué. Pero es muy, muy negra. De hecho, está considerada como una de las mejores películas del género de la historia del cine. Y yo creo que tiene bastante razón. Aún me falta mucho cine de este por ver. Pero de lo que vi, no es lo mejor, pero sí que está entre lo mejor. ¿Sabéis que en este tipo de películas, por lo general, hay una voz en off contando toda la historia? Y aquí efectivamente la hay, la voz de Walter Neff. Que de hecho nos da algunos de los mejores momentos de la película, frases y tal son la voz en off de este señor. Lo que pasa es que se nos justifica muy bien. La película empieza con el tío entrando en su oficina y poniéndose a grabar una cosa para Case. Al principio no sabemos quién es Case, luego nos enteramos que es su jefe. Y a partir de ahí, la película es un continuo flashback y todo lo que nos está contando realmente se lo está contando a Barton Case. Y entonces, claro, está muy justificado eso de la voz en off. Y queda chulo. Además, vemos al tipo, nada más empezar la película, que ahí está todo sudoroso, está herido. No sabemos quién coño es, porque está ahí, empieza a contar eso y se nos va desarrollando la historia. Y está muy, muy chulo ese rollo. Bueno, al final efectivamente hacen el asesinato. ¿Cómo lo hacen? Pues el tipo se va a ir en un viaje en un tren solo. El tipo Walter se esconde en su coche y mientras están yendo hacia allí va conduciendo Phyllis porque el marido tiene muletas y no debía estar para conducir y él lo mata. Es genial la escena en la que lo mata porque no sabemos cómo lo mata, la cámara se desvía, no vemos cómo muere y es, a mí me pareció la mejor escena de toda la película, cuando matan al tipo no se ve y me pareció la pollísima. Vemos a la tipa conduciendo, sabemos que el tío está atrás y la cámara se nos gira para que veamos el primer plano de la chica, preciosa ella, nunca me cansaré de repetirlo, con las lágrimas casi saliéndole de los ojos y oímos los estertores de muerte del marido y ya está. Entonces el plan sigue. Walter se hace pasar por el marido, se viste como él, coge sus muletas y monta en el tren. Hace que lo vean ir a la parte de atrás del tren. Hay un tipo allí y hace que le mete como una excusa de unos pitillos de fuego o algo así, bueno, para que vaya a su cuarto del tren y los coge. Y mientras él salte del tren, este tren es un tren que está arrancando. Luego lo dice más adelante, va a 20 km por hora, no se va a matar saltando de allí, y de hecho salta y se levanta y se va. Y lo que hacen es básicamente luego poner el cadáver en las vías. Es genial cuando ponen el cadáver en las vías porque dicen, buah, tenemos que hacerlo rápido, tal, lo ponen allí y se van a ir en el coche y el coche no arranca. Ahí es un momento, a ver, estás diciendo, estos tíos están haciendo algo malo. No me cae bien ninguno, tampoco me caen mal, me caen, no sé, una cosa que tiene esta película, por lo menos para mí, es que los personajes no me identificaba realmente con ninguno. Bueno, con Barton Case sí, pero con los dos protagonistas, con Walter y con Phyllis, no. Entonces me daba igual lo que pasara con sus vidas. Pero aún así, el momento en el que van a arrancar en el coche y no arranca, yo me quedé sin puta respiración. Fue tremendísimo. Luego Walter intenta arrancar el coche y efectivamente el coche arranca y salen de allí. Pero estamos a mitad de película y todos sabemos que esto no puede acabar así. Efectivamente, esto del tren no lo dije y la película se llama en inglés Double Indemnity porque el tipo, Walter, le dice a Phyllis que ya que van a hacer eso, ya que se van a ser malvados matando peña, ¿por qué no van a conseguir más dinero aún? ¿Por qué no van a conseguir el doble? Su empresa tiene una póliza especial para accidentes que es muy raro que ocurran. Caerse de un tren en marcha es muy raro. Entonces, ese accidente sería se compensaría con esa póliza que cobran el doble. De hecho, cobrarían $50,000. Son bastantes dólares, la verdad. Y entonces, Barton Case y otro jefe que está incluso por encima de él, muy exaltado el tipo, no me acuerdo ahora su nombre, empiezan a remover cielo y tierra, para no pagarle a Phyllis, porque dicen, no, joder, esto es muy chungo, no puedo morirse así. A ver, podría ser, pero es muy raro de Dios que muera alguien así. Y además es una burrada de dinero, y somos una empresa que estamos para ganar dinero y no vamos a andar pagándole ahí a estas tipas. Entonces empiezan a investigar. Y van reconstruyendo el asesinato poco a poco. Primero, llegan a la conclusión de que fue un suicidio. Entrevistan a Phyllis, Y tienen, cuando se ven Walter y Phyllis en la oficina de Case, tienen que hacer como que no se conocen casi. Bueno, esas escenas están llenas de tensión y están muy chulas. Luego consiguen al tipo que vio a Walter disfrazado del marido de la tipa. El tipo este al que le dio la excusa de los cigarrillos. Lo traen y asegura, viendo fotos, que el tío al que vio no era ese. Y de hecho ve a Walter y ve que se parece mucho. Algo hay ahí. Pero bueno, se queda ahí la cosa. Los acontecimientos, aquí, a partir de ahí ya todo es un crescendo. Walter no puede con la puta presión. Y además se entera de que Phyllis se está viendo con Nino Sacchetti. ¿Quién es Nino Sacchetti? No hablé de este personaje porque sale muy poco, pero, y aún saliendo poco, es muy importante. Es el novio de Lola Dietrichson, la hija del marido de Phyllis. También se entera, pero eso se entera bastante antes y casi que le da igual, de que hay cosas turbias en la vida de Phyllis. O sea, digamos que no es la primera cosa turbia que hace. Y de hecho se está viendo con Nino Sacchetti. Y llega a la conclusión de que cuando cobre el dinero, si lo cobra, lo va a mandar a la mierda y se va a fugar por ahí con el Sacchetti este. Todos estos acontecimientos crecen y crecen hasta que Walter acaba matando a Phyllis en una escena muy, muy bonita. A partir de ahí, el pobre Walter ya está destrozado, ya todo es una miseria y, joder, en serio, es muy miserable todo esto, así que no puede ya con la presión y va a confesar. Y aquí es donde volvemos al principio de la película, donde él está en la oficina de Case grabando todo esto en el magnetófono. Pero Case y otros empleados están ahí justo en la puerta. Ya lo oyeron todo, solo estaban esperando a que terminara. Y esto es la película. Bueno, es una película muy, muy pasional, muy de extremos. Los personajes es que son, ¿cómo diría yo? El único gris que puede haber, ya sabéis que en estos este tipo de películas así negras, los personajes siempre son grises, no son nunca ni buenos ni malos. Kiss es el único gris que hay, porque el tío quiere cobrar a toda costa. O sea, quiere cobrar, es decir, quiere no pagar a toda costa. Pero Phyllis es mala, pero muy mala. Dios, es una mujer fatal, pero fatal, fatal. Joder. Y Walter, hostia. Walter, qué rápido traza el plan él solo para matar al marido de la otra. Cuando ella misma le recuerda que ella en ningún momento dijo de ir a matarlo. Fue él quien lo propuso realmente y quien hizo todo el plan. Y bueno, ya metiéndonos en los aspectos más técnicos, los actores y actrices están todos enormes, incluso gente que sale muy poco. Byron Barr, que interpreta a Nino Sacchetti, está inmenso y no creo que salga más de 5 minutos en toda la peli, y es muy bueno. Luego los dos protagonistas están geniales, sobre todo la chica. Edward G. Robinson es Edward G. Robinson. Yo creo que este tío no puede hacer algo mal ni a propósito. Es enorme ese señor. Además, es un personaje diferente a los que nos tiene acostumbrados, porque ni es un gángster, ni es un ser atormentado ahí a dolor por una mujer, como puede ser en Perversidad o en La Mujer del Cuadro. No, es un tío que el tío que quiere conservar ahí el dinero de su empresa. Es un tío que se permite incluso algún chascarrillo. Es un tío que habla muy deprisa, que parece que está siempre muy atareado. O sea, no es este tío de mirada fría o de mirada triste al que nos tiene acostumbrados Robinson. Y de hecho fue lo que más me llamó la atención de la película, el papel que hace este tipo, porque eso, estoy acostumbrado a verlo en estas dos facetas suyas, y esta es diferente. Y lo hace genial. Es el que más destaca de toda la película, de los tres así protagonistas que tiene. Y todos los actores aún así lo hacen muy bien, incluso los que no nombré al principio. Y bueno, la dirección está bien, Pero siendo cine negro, dije antes porque iba a decir que es muy negro, pero podría serlo más, le faltan ciertas cosas para ser negrísima dolor. Primero, la película, salvo dos escenas o así, no tiene ninguno de estos planos retorcidos sacados del expresionismo alemán que tiene el cine negro. Vale, hay momentos de jugar con las sombras. De hecho, hay una escena muy chula donde Walter entra en la casa de Phyllis y se ve la sombra primero y luego entra él por la puerta. Eso está muy bien y tal, pero no hay planos retorcidos que nos inspiren el malestar psicológico de los protagonistas. Podría haberlos. La apertura de la película, con el símbolo de la productora que se va fundiendo hacia un tío andando en muletas en la niebla, eso sí que está muy bien. Pero más allá de ahí, la dirección funciona, está chula, hace composiciones chulas de planos, pero eso, podía hacer alguna pirueta con la cámara, creo yo. Una pena que no haga tantas como podría. Luego, una cosa que quería comentar, la música. La música es brutal, es de lo mejor de la película. La música está hecha por Miklós Rozsa, que si no lo conocéis, es el tío que hizo la banda sonora de Ben-Hur. Y es el tío que hizo la banda sonora también de una peli de Billy Wilder, La vida privada de Sherlock Holmes, y del ladrón de Bagdad, y de muchas más películas. Es un tío que es la polla. Es la pollísima, el pavo este. Creo que es la... También hizo, joder, hizo Quo Vadis, hizo Julio César, hizo Ivanhoe, Los Caballeros del Rey Arturo. Al tío le va la épica, digamos, La Costilla de Adán. Bueno, si os ponéis a buscar pelis en las que este tío hizo la música, podéis flipar. También hizo la de Días sin Huella, de Wilder, Sangre sobre el Sol. Bueno, es que es la polla, en serio. Ponéis a buscar bandas sonoras de este tío y son todas la polla. Hasta hizo la del Cid, joder. O sea... Pero eso, es un tío muy muy grande. Y yo creo que la banda sonora de Perdición es su mejor banda sonora. Estoy por... De las que yo conozco, es eso, estoy por decir que es la mejor. Es genial, le da una épica, le da una tensión, le da un... Hostia, además es una cosa muy curiosa, al ser una peli antigua, que la música no para. No recuerdo un momento de la peli donde no hubiera música. Está todo el tiempo música, música, música. Destaca muchísimo. Y es muy, muy guay. Entonces, recomendación. Ved esta película. Y si os gusta el cine negro, vedla ya. En plan, parad esto ahora mismo y poneros a verla. Porque es tremenda. Ya os digo, no es mi favorita ni mucho menos, pero sí que es muy, muy grande esta peli. Otra cosa que le falta para ser negrísima, negrísima, son gabardinas y detectives. Aunque bueno, hay investigación realmente y no hay gabardinas. Eso sí que me hizo mucha gracia porque nadie lleva una gabardina en toda la puta película. De hecho, tampoco llueve en toda la película, no hace falta llevar gabardinas. Eso mezcla, es que es curioso, mezcla cine negro con cosas que no son tan negras, como la ausencia de gabardinas, como la ausencia de lluvia y, como ya digo, la ausencia de estos planos chungos. Pero aún así, es un peliculón, es una de las máximos exponentes del cine negro y debería verla todo el mundo. No quiero despedirme y antes comentaros que la música de este podcast, que le va a gustar mucho a una chica muy sonriente, es de un tal Paul Glot, de su disco Living a Playerful Life. Así que si lo quieres bajar de jamendo, chavala, ya sabes dónde está. Me despido hasta la semana que viene. No sin antes comentaros que esta película da para palomitas. Ser buenos, no como Walter y Phyllis.